de mi casa vive un En la esquina de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la birra. Todas la conocen, tiene la teta hecha. Ella lo engaña al novio, pero nadie sospecha. Me dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo el facata. No compra con los chetos, tampoco con los rati. Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, ta placa, ta placa. Ese culo está como el de Cardi B. Adentro te la pari un par de Cardi B. No toma la jarra, la guacha toma del pil. Pa' la dolida y buprofeno pa' ya ribotril. Gil, gil. Y dice mami, tumba la clan de mami. Que tú tienes alto body. Ya no toma Campari. Ahora toma Jack Daniel. Yeah. Y yo conocí un par de fantasmas. Yo conocí un par de fantasmas que entraban para el party con la 22. Pero ese gil de guante nunca se paró. Me dijeron que te gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo el facata. No compra con los chetos, tampoco con los rati. Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, ta placa, ta placa, pla. Yeah, ella alto pan dulce, yo alto turrón. Baja, baja, baja, baja más ese burrón. Mami pa'l turreo, sabe que tengo el don. Vamos punto aparte como Teo Calderón. Por el tiempo de antes le damos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. El helicóptero. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. El helicóptero. En la esquina de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la birra. Todas la conocen, tiene la teta hecha. Ella lo engaña al novio, pero nadie sospecha. Gusta el taquiti, pero por la noche anda pidiendo el facata. No compra con los chetos, tampoco con los rati. Mueve la chabomba hasta que yo le dé placa, ta placa, ta placa, pla. Y se armó. Dos velas, tres velas. Dale rocha, no sea mal y prendela.